Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. FM Ritual te da la bienvenida al espacio del rock celeste y blanco. Cuando sale del trabajo, marcando territorio, recorriendo las cuatro décadas de música argentina. Marcando territorio, tu programa de rock nacional. Salgo de mi casa acompañado de la muerte, de lo que fuimos los dos. El dolor se terminó y se fue el rencor. Que yo piso al alejarme, me renueva la ilusión de ser libre de tu amor y tu perdón. Ojalá que alguien me enseñe a salir de esta ciudad. Laberinto con tu alma en cada calle siempre está. Y aunque busque una salida, esta causa está perdida, quizá es error. Fueron esos años la felicidad sincera, pero un día terminó, el fracaso como un tajo nos marcó. Y esa herida eterna que llevamos en la cara es la marca del amor, una carga que me llevo si me voy. Viernes otra vez sobre la ciudad. Y le podemos poner a esa canción los días que queramos. Martes sol, miércoles otra vez, jueves sol y así sucesivamente. Así que no me juzguen por eso. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos felices, felices, contentos, señores y señores. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en esto que es Marcando Territorio, que salva al rock nacional. Exactamente. ¿Cómo anda el señor Marco Fabiani? Bien, y claro, prepararon lo que les dije para este fin de... para ya empezamos en un par de horas, ya empezamos la rotation, Cacho, vos todo ok, la logística, Alejandro, todo ok la logística. Bueno, yo como siempre conseguí la casa de amigas, por supuesto, para estar juntos ahí, ¿viste? Claro, porque los fines de semana se viven con amigas, ¿eh? Nosotros creemos mucho en la amistad entre el hombre y la mujer. Bueno, así habíamos comenzado con Vicentico y Cobarde, Cobarde. Gabriel Julio Fernández Capello, nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires el 24 de julio de 1964, más conocido como Vicentico, cantante, músico, compositor, cofundador y vocalista, por supuesto, de los fabulosos Cadillacs, que comenzó su carrera en paralelo como solista en el año 2002. Está casado con la actriz argentina Valeria Bertuccelli, más conocida como La Tana, por su personaje en la película Un marido para mi mujer, con quien tiene dos hijos. Un novio para mi mujer era, ¿no? Sí. Solo un momento es el cuarto disco que de estudio del cantante y compositor en su etapa como solista. A mediados de mayo, el disco fue certificado doble platino por Capif por superar las 80.000 copias vendidas. En 2011 se lanza una nueva edición del mismo álbum con el bonus track Paisaje, canción de Franco Simone grabada por Vicentico para el film argentino Viudas y que incluye un DVD registrado en el Luna Park con 5 canciones de la presentación oficial del disco ese año. Así comenzamos. Bueno, amigos, bienvenidos este viernes y bienvenidos a Marcando Territorio. Las pelotas es lo que viene ahora y ¿cuándo podrás amar? ¿Cuándo? Música celeste y blanco. No está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar. Si te quieres ver así, hay lugar, aunque crea que esto no da para más. No importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir del tedio de esta paz? Tenemos ahora, luego de las pelotas, a Ricardo Tapia. ¿Por qué tenemos a Ricardo Tapia? Bueno, porque habla un poco de la música, porque tenemos su entrevista aquí y luego vamos a estar escuchando a la Mississippi con Sube a mi Boy Tour. Nosotros empezamos a hacer blues, pusimos una banda de blues tradicional. Dijimos, vamos a tomar temas de B.B. King, Johnny Hooker y tocarlos. No queríamos hacer rock ni nada, temas de blues clásico. Pero teníamos cada uno autorías hechas, canciones que habíamos compuesto en algún momento. Y se fueron filtrando. Todo eso le ganó el proyecto de hacer una banda para tocar en Oliverio los domingos, por ejemplo, como era el proyecto. No era un proyecto más que eso. Pero nos superó, nos pasó por arriba. Los nombres quedan medio anacrónicos en relación a lo que uno hace, ¿no? Porque le pusimos en una sala de ensayo, se puso el nombre para anotarlo. Entonces, ¿viste? Fue una entre los que éramos en ese momento los miembros, dijimos, ¿cómo ponemos la Mississippi Blues Band? Ponele, y no se le cambió el nombre. Pero los nombres siempre quedan atrás de las bandas. Si uno dice, bueno, voy todos los años a Nueva Orleans a tocar y somos una banda de blues, bueno, vos sos la Mississippi Blues Band y tocás con el banjo. Es una cosa. Pero sos la Mississippi. Se termina siendo una marca, un nombre. Lo que hicimos fue música negra, no hicimos blues. O sea, no fue una banda de blues específica. Fue una banda de música negra argentina. O sea, que tenía tanto desde rock argentino como candombe. Siempre tuvimos una cosa muy heterogénea, que a la gente le gustó eso. Eso es lo que a mí siempre también me sorprendió. Me estás dejando sin defensa. El corazón en rosa. Nunca querés lo que te ofrezco. Yo nunca escribí de ninguna ruta, por ejemplo. Nunca dije nena, oye nena. Nunca escribí de la moto, de la ruta. Escribí sobre cosas reales, sobre historias personales. Escribí sobre todo tipo de cosas, pero nunca recurrí a ningún lugar común de rock and roll para una letra. Si lo hice, lo hice como una burla. A mí me gusta usar el idioma que uso yo o que usa la gente en mi país. Ese idioma me gusta usar. Me parece que hay un blues argentino hace 40 años y que está hablado hace 40 años. Yo quería impresionarte, darte lo que merece. Me jugué lo que tenía a la cabeza y a los pies. Lo que querías te da la vida mía. Las ciudades que están al lado de los ríos siempre tienen una cultura que viaja, ¿no? La música viaja a través del agua siempre. Vos fíjate en el chamamé, en New Orleans, siempre hay acordeones, hay gente que lleva la música de un lugar a otro. El blues es un folclore. Hay analogías entre Little Red Rooster y Pobre Gallo Batará, por ejemplo. Son hablan de lo mismo, de un gallo de riña, un tipo que perdió el gallo y el otro que se le muere el gallo de la riña. Hay muchas canciones que tienen parecidos de eso. Son músicas populares. Hay una ida y vuelta de esas músicas, ¿viste? Hay una ida y vuelta que tiene que ver con el pesar, con las historias personales, con la pérdida y con cómo se soluciona. El tango se soluciona de una forma, en el blues se soluciona de otra, ¿no? Marcando territorio. Jenny es la mujer que amo. Y yo no comprendo por qué. La pasa a buscar y ella sin mirar. Sube a cualquier Mercedes, ¿ves? Sube a mi guate. Sube a mi guate. Sube a mi guadura. Y olvida los Mercedes, ¿ves? Este es mi punto de vista. Jack, ni lo que hace está mal. Ella no mira a quién. Se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Sube a mi guature, sube a mi guature, oh. Sube a mi guature y olvida los Mercedes. Thank you. hace sin saber. Yeah. Sube a mi guadure y olvida los Mercedes Benz. Nos vamos a la primera pausa del viernes y Bulldog es lo que se va a presentar. Bulldog se formó en Rosario a fines de 1989. El grupo fue ganando espacios y popularidad durante más de 10 años de carrera under gracias a su estilo de punk y rock. Comenzó a cosechar lauros y ganarse un nombre propio a nivel nacional con su trabajo independiente lanzado en el año 2000, Circo Calecita, que refleja con mejor sonido sus raíces punks, viejos hits y también canciones más elaboradas. Las presentaciones incluyeron un recital con Ataque 77 en Cemento y en el CS de Rosario, además de las primeras incursiones en Chile y Brasil. A esta altura sus giras ya recorrían todo el interior del país, tenían un videoclip y temas incluidos en compilados de Brasil y Estados Unidos. En septiembre de 2001 editaron No te des por vencido, ni aún vencido, un compilado de los tres primeros trabajos y también un EP. Volvieron a recorrer la costa atlántica durante el verano siguiente, cerrando en Hangar ante más de 3.000 personas. Fiel es el tema de Bulldog. Territorio. Fiel, como un frasco de vidrio endurece su fondo con miel, como locomotora que solo camina en su propio riel, como los zapatos a sus pies. Fiel, como el agua y la sal al mar y al océano también, como un soldado solo obedece a su brigadier. A sus cigarettes. Fiel, como el secuestrador, solo tortura a su rehén. Como el Padre Nuestro a la Virgen María, amén. Como la vela a la noche, como el 9 al 10. Fiel, como balas de plomo cargadas en línea en una 16. Como botas por cero, descargan patadas buscando placer, como tú y yo juntos en el Edén. Fiel, como alas al viento elevan su lamento flotando en él, como peces voraces que aman el agua y rompen la red, como la pluma al poeta, el pintor al pincel. Fiel, cual feroz tormenta que arrasa con todo lo que haya a sus pies. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional.